Acá hay una cuestión que suena a partir de que me suena a mí a partir de su relato, es que se estaba montando toda una cuestión y que están los encargados de impartir justicia, en este caso la fiscal, están cometiendo parcialidades, digamos. Mire, yo no tengo ninguna duda que es una parcialidad indebida, porque el fiscal es parcial en un juicio y tiende a probar los delitos cometidos, los delitos por los que se ha denunciado, tiende a probarlos. Ahora, no es mecánico eso de probarlos y además está sometido al principio de legalidad, con lo que debe someterse a la ley y a la Constitución, sencillamente. Pero en el caso de la Tupac Amaru se mezclan cuestiones políticas y allí viene el desastre que producen, porque aparentemente, en principio, desde el gobierno nacional, a partir del caso de Milagro Sala y otras personas en Jujuy, y en la provincia de Jujuy y en la provincia de Mendoza, parece que la tarea política consiste en acusar de delincuentes a adversarios políticos, porque la Túpac Amaru es un barrio, es una organización barrial, social y política, y nunca lo desmintió, social y política. Es una organización que ha adherido al kirchnerismo, a los gobiernos anteriores, que han trabajado juntos para hacer barrios en Jujuy, en Mendoza, con fondos provistos por el Estado Nacional, cosa que continuó con este gobierno además, donde siguieron mandando dinero a la provincia y la provincia, desde la provincia y desde los municipios, entre ellos el municipio de Godoy Cruz, cuando era intendente el señor Cornejo, también proveyeron de fondos para la construcción de viviendas, pero tildando de delincuentes a todos, parece ser la forma de acción política en lugar de una discusión ideológica como corresponde, ¿cierto? Claro, y acá ya que lo menciona, a mí me llamó la atención una afirmación del señor gobernador, que dijo que estaba sorprendido porque Jumec defendía a Nelida Rojas, que a él le llama la atención. ¿Usted qué tiene para opinar respecto a eso? Bueno, pero es que parte del mismo concepto que tiene el señor gobernador de lo que es la justicia penal, de lo que es el seguimiento penal ante presunta comisión de delitos. Para él no es presunto. En todo caso, entenderá que porque se trata de Nelly de Rojas y miembros de la Tupac, son todos delincuentes y no se los puede defender. Es inentendible. Yo no sé cómo puedes razonar así un gobernador que está al frente de uno de los poderes del Estado. Y que Sumex intervenga, que todavía creo que no lo hizo formalmente, pero sí tengo entendido que van a aportar a algunos de sus abogados para que trabajen en defensa de Nélida Rojas y las otras personas. Es una organización de derechos humanos. Justamente debe entenderse como muy lógico que actúen abogados de Sumex en defensa de Nélida Rojas y su familia. Así que otro entendimiento, solamente se puede entender pensando en que el señor gobernador es alguien que se introduce en la política judicial, dando disposiciones de que la gente debe permanecer detenida hasta el momento del juicio como política criminal, cuando no tiene nada que hacer en el Poder Judicial con esas órdenes o instrucciones el señor gobernador. Es otro poder. El Poder Judicial es los jueces y fiscales los que interpretan y aplican la ley. Si no, no hay la tan mentada república que sostiene este gobierno nacional y provincial. Claro, justamente en ese sentido quería preguntarle, porque se han llenado la boca, desde hace años yo lo vengo escuchando y que me vienen martillando el cerebro con la República, la división de poderes, pero si vamos a Jujuy, vemos el caso de Gerardo Morales con la detención de Milagro Sala y cómo él se ha comportado con eso, y estamos viendo algo parecido acá, o estoy muy lejos. Mire, en Jujuy no hay ninguna duda y allá además se han expedido organismos internacionales de derechos humanos, especialistas en detenciones arbitrarias o en procesos penales en general, en favor de la libertad de Milagro Sala, y ahora estamos a pocos días de una resolución de la Corte de la Nación donde damos casi por hecho que la Corte va a dar la libertad a Milagro Sala porque nos parece que no tienen otra alternativa ante la opinión de organismos penales internacionales. Si no lo hacen así, el Estado argentino quedaría en contra de lo que es el sistema penal de derechos humanos latinoamericano. Ahora, en Mendoza, yo particularmente tengo la esperanza de que esto no sea igual, sea distinto, acá se proceda más de acuerdo a los principios republicanos, a la división de poderes, fundamentalmente a la independencia del Poder Judicial para resolver. Y si bien en el Poder Judicial Provincial, como en todo el país, los poderes judiciales están sometidos a una cultura de la represión y de la detención de personas como medio de acción judicial, cuando eso no es lo que dice la Constitución Nacional, la detención de las personas, la prisión preventiva, es excepcional para todo el sistema interamericano de derecho penal y para el sistema penal argentino, en la letra. Pero es algo que no se respeta. Se recurre a la detención como único medio de proveer a la seguridad pública, lo que ha provocado todo lo contrario, ¿cierto? Sí. Un sistema punitivo que no hace más que reprimir, no entiende la actividad social de las personas, no entiende el origen de los delitos y pretenden solucionar la seguridad solamente con palos. Bueno, en Mendoza esperemos que el Poder Judicial se ponga a tono con la Constitución Nacional y con la división de poderes y proceda de manera mucho más racional que lo ha hecho el Poder Judicial jujeño.